¿Qué es un contrato de transporte internacional? Un contrato de transporte internacional se entiende como una estipulación por la cual el porteador se compromete con un remitente a un precio acordado a trasladar y/o transportar de un lugar a otro una mercancía para así ponerla a disposición del destinatario en un lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. En estos contratos se debe exponer el tipo de Incoterm. Para tener en cuenta las responsabilidades y obligaciones de las partes, como lo es el punto de entrega de la carga, seguido a escoger el modo de transporte. Segundo punto. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Sabemos que el flete, por decirlo así, es el alquiler de una embarcación para el transporte de una mercancía. Entonces, al momento de negociar el flete debemos tener en cuenta la importancia que tienen los aspectos como el volumen o cantidad, también los contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, se deben tener en cuenta, primero, que las empresas de transportes aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. Algunas empresas suben la tarifa porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Tercero, número de contenedores requeridos con tamaños entre 20 o 40 pies y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de la carga. Cuarto, al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 para el modo aéreo. Quinto, en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios en el caso del dólar estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Sexto, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, las frecuencias del tiempo de tránsito y los costos adicionales. Séptimo, las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Octavo, las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos y la relación del peso-volumen, es decir, es el factor de estiba. Noveno, adicional a la tarifa, se cobran los recargos de combustible y seguridad. Tercer punto, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? El proceso para un contrato de compraventa es el siguiente. Primero, el comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con la que actúan las personas físicas que las representan. Segundo, definición exacta y completa de la mercancía. Tercero, tipo de envase, embalaje y marcas de los bultos. Cuarto, precio unitario y total. Quinto, en caso de pago aplazado, los intereses. Sexto, plazos de entrega y medios de transporte. Séptimo, Incoterms. Octavo, condiciones de reembolso de la exportación. Noveno, garantías y/o afianzamiento sobre el pago. 10. Condiciones para la entrega en vigor del contrato. 11. Fechas y firmas de ambas partes. Cuarto punto. Cuarta pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En los contratos de transporte intervienen tres personajes. El porteador, que es quien contrae la obligación. ¿Qué obligaciones tiene el porteador? Recibir las mercancías, emprender el viaje, custodiar la carga y entregar la mercancía al destinatario. ¿Qué derechos tiene? Derecho al pago de flete conveniente. El cargador. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Obligaciones: entregar la mercancía al porteador, aportar los documentos, pagar el flete convenido. Derechos: sus derechos son a la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato de preferencia. El destinatario. El destinatario es a quien se envía la mercancía. Puede ser a la vez cargador y destinatario. Sus obligaciones son otorgar el recibo de la mercancía para el portador, para al portador, el flete y los gastos en los que haya incurrido. No aparece ningún derecho. Quinta pregunta. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Primero que todo, el contrato de transporte. El seguro. En este documento se estipula la responsabilidad de asumir los daños y las pérdidas materiales incurridas en la mercancía durante su movilización. La liquidación del flete. Esto es para saber si se hizo el pago del costo de transporte que se encarga la exportación. La lista de empaque. Este documento suministra la información del comprador, razón social y que además sobre la mercancía se describe detalladamente el embalaje, la cantidad del contenido de la caja, el peso y las medidas. Certificado de origen. Este se usa para saber de dónde se origina la mercancía. El conocimiento del embarque. Este es el recibo de consignación y entrega de la carga de la naviera o su representante. Y el contrato de compraventa, el acuerdo que tiene el comprador y el vendedor. Sexto punto. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? El Incoterm iniciamos con el CIF-CIP. En estos dos, el vendedor debe obtener el seguro de la carga que faculta al comprador para reclamar indirectamente el seguro y proporcionarle al comprador la póliza de seguros u otra prueba de la cobertura del seguro. Este seguro sería contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de huelgas, guerras, motines y perturbaciones civiles. Si fuera asequible, este seguro mínimo cubriría el precio previsto en el contrato más unos 105, más un 105, es decir, un 110%. Tanto el comprador como el vendedor deberán proporcionar a su contraparte y a petición de esta información necesaria para obtener cualquier seguro. El Incoterm, FAS, FOB, CRF, CPT, DAT, DAP, DDP. Aquí el vendedor debe proporcionar al comprador la petición necesaria para obtener el seguro. En el contrato de seguro interviene el tomador. Este es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador. Empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurador. Persona a quien el suceso de cualquier riesgo pueda afectar directamente. Beneficiario. Es quien por efecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cómo aplica? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño o pérdida o demora durante su trayecto, aunque de igual forma la pérdida o daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor, dependiendo del Incoterm negociado durante todo el trayecto y el no obtener seguro los expone a un riesgo innecesario.